podés escaparte así. Si te vas a ocultar, eso no te va a resultar, no. El tiempo dirá, cada uno a su juego. Muy buenos días desde la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Floresta, desde el corralón del mismo barrio, ¿no? Como sería el corralón de Floresta. Exactamente. En la calle Gaona. Lo estamos saludando con ¿Para dónde corres? Un programa hecho como podemos. ¿Cómo le va, Claudio? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Daniel? Muy bien. Excelente, excelente con ustedes en un nuevo programa. Muy contento de estar acá. Y bueno, esperemos tener nuevas novedades. Hoy estamos redundantes, ¿vio? El Corralón de Floresta desde Floresta. Es un programa que hacemos como podemos porque se llama ¿Para dónde corres? Y novedades nuevas. Sí. Y vamos a seguir con la redundancia. ¿Cómo le va? Mi amigo personal, el tipo que me va a bancar cuando me quede mudo. El tipo es como un stopper. Él cubre los lugares vacíos que deja la defensa. Bueno, muy buenas mañanas para todos. Porque estamos viendo, o sea, como en el límite de la mañana, ya y casi mediodía, ¿no? Siendo más o menos. Como la hora del vermú. Es como la. A ver. Decime la hora, Marcelito, por favor. 11 menos 5. Claro. 11 menos 5, y bueno, nada. Es acá, para la picada. Si llegamos a la radio, y bueno, voy compartiendo de vuelta con los compañeros. En un programa prestado, porque yo, bueno, estoy acá así como de onda. Así que bueno, poniendo la mejor onda para compartir con ustedes. Y nada, eso. Yo creo que todos estamos de prestados. No solo en la radio, en la vida. Digo, uno cuando se va, no se lleva nada. Si no, mirá Sofovich. Es verdad. Hola, Marcelito, nuestro bostero, compañero y amigo. Hola, ¿cómo estás? El hombre, Dani, que gritó los goles de Osvaldo con toda su garganta. Sí, un lujo ayer ver el partido de Boca y ver cómo jugaban los jugadores así. Jugaban los jugadores, seguimos con la redundancia. Vamos con eso, y es qué día que tenemos, popo. Papá, qué goles que metió Boca 5-0 contra Zamora. Sí, la verdad que... impresionante, ¿qué es el equipo de Luis Zamora, el del que era el más? No, el de los venezolanos. Ah, no, creí que era un equipo así armado. No, parecía no, que lo habían armado venezolano, esa tarde. No, venezolano. Agarraron la guía de teléfono y dijeron, a ver, todos los Zamora vengan para acá, inclusive los que viven en Loma de Zamora. En Loma de Zamora. Claro, pero qué bárbaro, ¿no? Sí, equipo. La verdad, muy lindo, muy lindo. La verdad que te hacían doler los ojos. Pero bueno. Yo me quejaba de Independiente hasta ahora. Después de ver ayer a Zamora, no me voy a quejar tanto. No somos tan malos. Bueno, se le hizo costumbre a Boca, la verdad, de seguir ganando. Así que bueno, los compadezco, porque yo soy hincha de River. Hoy juega River. Sí, sí, hoy por juega. Eso Leo está como loco, porque ya trajo dos televisiones, no sé, porque el mío se corte una. No sé, ¿vas a ir a verlo, Leo, a Paraguay? No, a Perú juega. A Perú. En una cancha de pasto sintético. Qué feo el pasto sintético de ahí. Sí, en zapatillas van a jugar, no llevan ni botines. Seguramente que se van a rayar mucho porque el pasto sintético es como... ¿Cómo te queda esa frutillita en la rodilla? Sí. En la rodilla, en los codos. Uy, lo que arde te hace pomada. El día después, ¿sabes qué? Bueno. También hay otro compañero en la mesa, ¿no? Un hincha Independiente también, por eso vamos ganando 2-1 acá. No sé, Claudio, no, ¿vos de qué cuadro sos? ¿De San Lorenzo? De Boca. Ah, bueno, 2-2. Nuestro amigo Máximo Mejide. ¿Qué tal? Pelado Mejide. ¿Cómo le va, Daniel? ¿Cómo va? ¿Cómo le va? Todo tranquilo. Bueno, me alegro muchísimo. Sí, va a hacer calor hoy, ¿eh? Sí, va a estar para bancarse todo el día. Seguimos con las temperaturas altas y yo, la verdad, Daniel, sí, dígame. Tagli, estoy harto ya. Estoy harto del calor y de esa transpiración. ¿Qué es lo que lo molesta el calor? Yo soy una persona, en verdad, que me molesta todo mucho. Todo. El frío también. Soy muy, muy intolerante. Sí. Pero la verdad que ya a las 6, 7 de la tarde, cuando uno está dando vuelta o trabaja y llega a sus casas, es como que ya no te aguantás más nada, ¿viste? Subís al colectivo... Sí. Y apenas peor. Un roce con algún pasajero, ya lo mirás con cara de oso. Y es insoportable. Yo no aguanto más y estoy esperando realmente el invierno ya. La bufandita, Una semanita una semanita y ya el otoño va a empezar a acariciar nuestros cuerpos con esa brisa que nos regala el otoño, las hojitas por el piso. Bueno, acá le contamos también a los oyentes que... Se terminan las minifaldas, les voy avisando, ¿no? Digo, todo tiene su pro y su contra. Que acá en el estudio también estamos como cubiertos un poco de goma espuma. Claro. Y es como que se hace medio un sauna, ¿no? Sí, bueno, pero hay gente que paga por ir al sauna. Y bueno, acá lo tenemos gratis. Acá lo tenemos gratis. Claro. Si a alguno le sobra un aire acondicionado, acá en FM La Bemba estamos deseosos de recibir uno. Carrier, Surrey, Top House, cualquiera de estas marcas que están escuchando quiere hacer un canje a cambio de publicidad, no tenemos problema con 3.500 calorías, no, frigorías. Che, Dani, ¿y qué tenemos en el programa de hoy? Más o menos, como para que algún oyente se entere, me hace como una seña, como diciendo... Tenemos lo mejor de nosotros. Bueno. Tenemos periodismo de alto rango cuando vuelva al diario. Claro. Tenemos música, tenemos la biografía de Fidel Nadal, tenemos Chimentos, tenemos el porqué real. Tinelli se separó de Guillermina Valdés. Es el último momento, ¿no? La Sarnosa, digo, Canosa. bueno. Disculpe, pero estamos viendo una imagen media bizarra de... Un alcalde toquetón. Bueno, ya hemos tenido, ¿no? Un político toquetón que es el que está... ayúdeme, ¿de qué provincia? Este muchacho que lo han encontrado en Sleep con Salta, soy. Ahí está, Máximo. Salta, Que al tipo lo encuentran, en Sleep, rodeado de minas y dice, no, escuchame, pará. Yo no tengo nada que ver con esto, nunca estuve en ninguna fiesta, o sea, ¿no? Y nunca usé. Desmintió todo. Desmintió todo, algo que es... que no se puede desmentir. Porque yo lo vi el tipo, ¿no? ¿Vos lo viste o no? No sé de quién hablan, no voy a hablar de... Un salteño era. Un salteño, no voy a hablar. Yo lo único que sé es es el intendente de Salta. El intendente de Salta, mira. Y el tipo muy enojado dijo, yo nunca hice nada, es mentira. Y el tipo aparece en videos rodeado de mujeres muy jóvenes. Usted nunca apareció en un video. 14 años, 16 años, menores de edad. Pará, porque Dani tiene la pregunta matadora. A ver, claro, Dani. Basta de matarme en vivo, por favor, te pido. Yo le pregunté si nunca apareció en un video en la cancha, en alguna. No. Sí, he aparecido en videos, pero no son así hot. Con Francesco. Disculpe que le corto el... No. El ratoneo, pero no. Igual no le preguntaría si estuviera en uno hot, no le preguntaría tampoco. Yo sé que usted tiene problemas. Después, bueno. Digo. No, después tiene problemas, entiendo. Contesta. Es entendido. Bien. Marcelo. Sí, yo también no tengo videos ni nada, así que me puedan comprometer. Igual estoy soltero, estoy tranquilo. O sea que todos podríamos ser buenos políticos nosotros. Claro. Porque ninguno tiene un video comprometedor. ¿Vos, Máximo, tampoco? No, para nada. Así que nada que me comprometa, no. Para nada. Y vos, yo nada, para nada. Para tampoco. Nada. Listo. Ahora limpio. Si alguno quiere contratarnos como políticos limpios, podemos ir a trabajar. Yo les quería traer un tema que he visto en internet, que se está viendo mucho. Sí. Que son preguntas... vamos a decir tontas. Sí. No sé si lo han visto, que lo han bajado mucho en internet. Como ponerle esas preguntas así, tipo, ¿no? Ves a una mujer que está media con una panza, tipo, tirando a embarazada, y dice, ¿estás embarazada? ¿No? Y la mina le responde una asquerosidad diciendo, no, me picó una. Bueno. Después hay otras preguntas, como diciendo, tipo, que a mí me han pasado y me lo ha hecho mi novia, ¿no? ¿Te saludos a tu novia. No, sí, saludo a Gilda, que es mi amor. El pelo mojado. Todo. Claro, ¿te bañaste? Dice, no, si... O sea, vos salís del baño con una toalla, todo mojado, y dice, ¿te bañaste? No, se me cayó el agua encima. Pero no le han pasado a ustedes, que, ¿no? Esa preguntonta que hacen. El famoso, perdí el celular, ¿dónde? Y si sé de dónde, no lo perdí, lo voy a buscar. Claro. Después también, recién llegás y ves que una persona está recién llegando, ¿no? A un lugar. No sé si lo han visto el video. Son así, son preguntas medias... Preguntonta, ¿no? Que uno a veces hace y sin querer, después te das cuenta, decís, estoy preguntándole algo a este que es recontra re obvio, ¿o no? Sí, pasa. Cambiaste el auto, sí, no es que este rojo, el otro era verde. Pero bueno, hay gente daltónica. Bueno, son videos que están bajándose por internet y se está usando mucho un poco todo lo que tiene que ver con, ¿no? Con las redes sociales, con el internet. ¿Qué tema en las redes sociales? Vamos a venir con lo de las redes sociales. Yo le quería decir que Marcelo tenía información porque Viviana Sarnosa dijo que Tinelli habló con ella y solo le dijo chau. Está bien, es una forma de hablar. Sí, pero sí habló con Marcelo. con nuestro Marcelo, el otro Marcelo. Marcelo Hugo habló con nuestro Marcelo. ¿Sí? Después de este tema les vamos a contar un poco de qué se trata esto de las redes sociales. Pasa pa servir, aunque me duela hoy el alma, va a servir. Deja profunda enseñanza el sufrir. La muerte impulsa mis ganas de vivir. El frío enseña a valorar el calor, la cobardía a respetar el valor. El odio hace más fuerte al amor, el llanto ayuda a desahogar el dolor. Todo esto que me pasa va a servir, aunque me duela y el alma, va a servir. Deja profunda enseñanza el sufrir. La muerte impulsa mis ganas de vivir. Traición enseña a valorar la lealtad, y la opresión a buscar la libertad. Es difícil ver en la oscuridad, la noche acaba y llega la claridad. Y con el calor, y con este sol, y con un poquito de viento que corre por la ventana, volvemos a este segundo bloque de ¿Para dónde corres? Un programa de jueves. ¿Quieren llamarnos? ¿Vos decís que nos querrán llamar? Sí, yo creo que sí. ¿Y a qué número nos pueden llamar? Vamos a pasar para putearnos. ¿Sí? No debería llamar a alguien. Claro, decime a qué número nos tienen que llamar. Y mire, tiene la línea de oyentes, sí, al 50 31 47 13, interno 640. Muy bien, y si no, pueden entrar a nuestro Facebook, que es Sabemos Radio 01, el del logo verde, que tiene una notita musical que es muy lindo, el loguito que hicimos, y dejarnos un mensaje, escuchar programas viejos, escuchar los programas de hoy, de mañana y del mundo. Y también pueden mandarnos un mail a vemosradio@gmail.com. ¿Sabe algo más? También tenemos un blog. ¿Tenemos un Skype? Sí, y dígamelo. FM La Bemba. Bueno, y si no, tenemos un blog que es Sí Habemos Radio, blogspot.com.ar. Ok. Bueno, ya tienen toda nuestra manera de comunicarse, de hablar con nosotros. Bueno, hoy los fiscales, perdón, la fiscal del caso Nisman llamó a los peritos a declarar porque dijeron de que Nisman había muerto un par de horas antes de lo que murió. Entonces esto involucraría al informático raro que cobra como si fuera casi un presidente de la nación a declarar. Pero la jueza Arroyo Salgado dijo no. Nadie puede revisar los teléfonos ni la notebook de Nisman, así que más o menos estamos como donde veremos poder. Yo más allá de todo lo que está pasando alrededor de este, ¿no? De esto, pienso en una cosa. Sí. Si hay tantas irregularidades, ¿no? En un en un allanamiento, en todo esto que. No, allanamiento no. Sería en una escena de un crimen. Sí. Y es una persona tan conocida, ¿no? Y es una persona que entró a la policía, la científica y todo esto. Me imagino con crímenes mucho más comunes de personas mucho más humildes, ¿no? O de barrios humildes, o porque nosotros a veces nos enteramos de mucho menos de la mitad de los homicidios y de un montón de cosas. Digo, ¿cuántas cosas deben quedar impunes? Eso pensaba. Porque si hubo irregularidades en un caso así como este, ¿no? Que dicen que la prefectura tocaban las cosas que no tenían que tocar, que había irregularidades sobre esto. ¿Cómo hacen para encontrar realmente a esta persona que fue el actor del crimen? Y me imaginaba de si uno no tiene, ¿no? Disculpa, ¿no? Sí, sí. Me vas a tener un segundo. Si uno no tiene la posibilidad de ser conocido y de tener, ¿no? Toda la gente atrás de esto. O sea, debe haber un montón de irregularidades. Se deben tocar huellas que no se tienen que tocar, se deben tocar. No sé, eso pensaba, ¿no? ¿Cuánta gente? Es muy raro. Lo que pasa es que también esto es un crimen político, podríamos decir, ¿no? O un asesinato por encargo, como dice la doctora Arroyo Salgado, o un suicidio. En realidad no se sabe bien qué fue. Ahora parece que. Esta mujer, la ex esposa, que mientras ella estaba en España, ¿no? Que fue lo que pasó, dice que fue por cargo. No sé, hasta ella misma podría haberlo encargado, ¿no? Pero bueno. Digo que es un tema muy sensible y político. Enfrente de la casa de Nisman murió una mujer prendida a fuego. ¿Alguien se enteró qué pasó? ¿Quién era o algo? No, nadie. No. No, era una persona indigente, dicen supuestamente. Claro, y como es indigente, sí, indigente no tiene derecho a autopsia ni nada, ¿no? Bueno, eso mismo es lo que yo les estaba diciendo. Las comparaciones, bueno, sí. Claro, así que, no sé, es muy raro todo esto. También es verdad que cuando uno dice cosas que después no sabe cómo sustentar, es muy difícil dar la cara, ¿no? Es muy raro todo lo que pasó. Ahí estamos viendo en imágenes desde cuando él vuelve de España, por qué vuelve anticipadamente, quién lo manda a volver, quién le escribió el informe. O sea, hay un montón de cosas. Pero no es esto lo único que está pasando en este país. También tenemos el primer Airbus de Aerolíneas Argentina. Llegó ayer a... Un avión. ¿Viste? Espectacular el avión ese. Ese es el que te lleva a la estratosfera y... No, ese es otro. Yo todavía no lo quería tomar para irme al espacio. No, eso estaban armando justo en Córdoba, pero se inundó. Ah, se inundó. Estaban armando la base para que pudiera despegar, pero no, eso no. No. ¿Qué más pasó en estos días? Los candidatos... Por la ciudad, tenemos candidatos, habemos candidatos. El PRO tiene 3 candidatos. ¿Sabía usted, Claudito? ¿A quién tiene? No sabía. Tiró la pelota para... Claro. Paso. A Gabriela Michetti. No, no es esa, es otra. ¿Cómo? De Narváez. No, de Narváez va a ir, si termina de pelearse con Massa, con Giustosi, con todos los que Massa le promete, porque Massa le está prometiendo a todos la gobernación de la provincia de Buenos Aires, es un quilombo, tiene como 5 gobernadores, se van a matar entre ellos. No, los candidatos del PRO son Ritondo, Michetti y el señor Larreta, ¿sí? Después, el Frente para Victoria es el que más candidatos tiene. Tiene a Aníbal Ibarra, a Jorge... No, Jorge no, perdón. O no sé, Jorge Tayana, no sé. A Randazzo. No, para jefe de gobierno, a Recalde. A López, el que era del Confer, que era radical y que ahora está en Forja, que no me acuerdo el nombre. Y a Carlos Heller, ¿sí? Ex presidente de Boca, junto con Alegre. Tiene 5 candidatos. El problema viene después, en esos partidos que cambian de nombre todas las semanas, como Fugen, Pogen, Cogen y demás, que de donde está Stolbizer, Lusto y todo aquel que no sabe dónde estar, que va a pasear por ahí. Entre ellos algunos socialistas, Pino. A mí me gusta porque en la mesa nos quedamos todos con la boca abierta, escuchándolo a Daniel, que es el único que más o menos entiende un poco del tema, nos quedamos todos no así. No es que entiendo, leí justo hoy el diario. Encontré un diario viejo. No, prosiga, prosiga con, porque la verdad que estamos aprendiendo un poco de política, ¿no? Sí. Con Daniel. Tengo dudas con respecto a Larreta, porque me parece que es malo. Porque si Larreta. Sí, es malo. Es malo. Es malo. A mí me da. El chiste es malo. Sí, pero a mí me da que es malo, no porque Larreta, es por lo que roba. Que eso es lo peor. Le hizo un contrato a la cuñada de 4 millones de pesos, así como quien qué sé yo, te di 2 pesos para caramelo. Compraron unos hermosos vagones para el subte. ¿Lo vieron? Del año 1980, que están tirados en Madrid, creo, que los trajeron acá y no entran adentro del subte. Digo, por esas cosas me parece que eso es malo. Porque vamos a seguir estafando a la ciudad porteña, ¿no? No sé si te habías enterado de un corte que hay en la ruta entrando a... A Ezeiza. A Ezeiza. ¿Por qué es? Ah, bueno, eso es... sé que hay un corte, sí. Pero no sé por qué. No, yo tampoco. Sé que están haciendo alguna marcha por algo. Y bueno, la verdad que es muy importante, ¿no? Que puedan entrar y salir la gente de... Que quiera viajar. Sí, que quiera viajar. No hay que cortar encima de Ezeiza, ¿no? Bueno, es un poco la información general. Tengo más. Pobre ayer, que tenemos sí, ayer en este Scioli, día tan atípico. Sí, ayer Scioli inauguró una ruta. Hoy por la niebla hubo un palo, no sé cuántos camiones chocaron, hay un muerto. Un día de muchos accidentes hoy en la ciudad de Buenos Aires. Y es tan temprano, ¿no? Imagínense de acá a las 12 de la noche, ¿no? Bueno, ¿tenemos algo más de información? ¿Usted tiene algo más de información? No, creo que hay algo más de espectáculos y chimentos. Pero que para tiene el próximo nuestro bloque, compañero, ¿no? Marcelo, así que lo vamos a tener para el segundo. Bueno, entonces vámonos a un temita cortito, con 45 grados. Vamos a dejarle un saludo a Sergio, un saludo a Alicia, que nos debe estar escuchando. Y volvemos después del tema. Bueno. Gracias por el tiempo que me das. bimba. FM 91.3 Radio La Bemba. Me quedo acá. Bueno, bueno, y acá seguimos con La Bemba. ¿Qué tenemos por hoy? ¿Qué tenemos? ¿Qué noticias tenemos, Marcelito? Mira, yo tengo algunos chimentos. ¿Tenés algunos chimentos? Sí. Marcelo Agüero es como si fuera el Polino. Contanos, es como si fuera un colador entre los chimentos. ¿Cómo? Es un colador entre los colador, chimentos. Sí, soy un colador, una sartén de todo. Polino sí, dijo un rallador de chimentos. Polino dijo que si él viviera en Estados Unidos sería millonario, porque acá lo único que hace es pagar impuestos. ¿No sabe ese muchacho que si viene a Estados Unidos sería un latino que limpia vidrios en un semáforo, el hijo de puta? ¿Qué sabe hacer? Con todo respeto, digo, a la madre. ¿Pero qué sabe hacer el señor Polino? Y algo debe saber hacer. ¿Eh? Y dejémoslo en punto suspensivo. Dice que Newman murió de rodillas. Quizás, tal vez, dice. ¿Murió de rodillas, dice? Sí. Lo preguntan. No, preguntan. Claro. Vuelvo a insistir con el chiste que hice hace un rato. Creo que vivió de rodillas, igual que Polino. Bueno. Seguimos con... Bueno. ¿Abuelo o no? ¿O no? ¿Abuelo sí, tiene sí. o no tiene? Tengo en algo vivo. De Pirata del Caribe 5. Sí. Se accidentó Johnny Depp. Ya es la quinta Pirata del Caribe, ¿eh? O sea, con esto ya parece la que... quinta, es espectacular. Cómo me gustaba el hombre cara de pulpo. Me lo veía con unas papas y un poco de pimentón colorado por arriba. Me encantaba. Qué rico. Bueno, se accidentó y tuvo que dejar el rodaje. Así que, bueno, Johnny Depp, te mandamos nuestro saludo acá. Saludos, Johnny. La hija de Real internada otra vez por una infección. Esta vez fue una infección dental. Tenía una. Se hizo una. Se hizo un conducto y parece que le quedó mal. Y tenía un poco de fiebre. Disculpe, ¿no? Pero qué feo es ser familiar de un conocido o de un artista. Porque de repente, ¿no? Vos tenés una infección en un lugar así medio comprometido, ¿no? No quiero, contar mi experiencia, pero dice, el hijo de, el hijo de Darín tiene un forúnculo entre su testículo derecho y, o sea, es horrible esto, ¿no? Es como que, no, terrible. ¿Viste, no? Como que no tenés intimidad, ¿no? ¿Qué decís? Yo me preocupé por la salud de la chica esta, de la hija de Real. Sí, no, a mí lo que me preocupa es que Real no quiera gastar unos pesitos de más y lleve a un buen odontólogo a la hija y lo lleve a uno que no tiene bien esterilizado los instrumentos. Sí, la verdad. ¿No? Está bien, pero no lo caga pedo, él lo caga pedo siempre a los demás. Estamos hablando de qué feo, ¿no? De ponernos en el lugar de esta pobre chica que se desnuda así su intimidad en una radio tan conocida como La Bemba. Claro. Ponele. Usted no quiere contar lo que le pasó, ¿no? No. Hagamos la cortita. Bueno. No, es que le pregunté esta vez, ¿eh? Sí, está bien. Después tengo otra. La justicia rechazó la extradición al Paraguay de Moria. ¿Por qué? Moria se fue a hacer un desfile en el Paraguay. Hace un par de años, ¿no? De esto, hace 2 o 3 años. Sí, hace, pero... el juicio sigue. Está en juicio todavía. Entonces, lo que consiguió Moria y la Defensoría de Moria es que no la extradicen. Sí. La extradición, sí. Que no la manden a Paraguay. A Paraguay a hacer el juicio. Sí. Entonces eso es lo que consiguió ella. Una buena para Moria. Dice que llegó a un acuerdo con el joyero. Claro, le va a devolver joyas. O las pagarlas. Están haciendo un acuerdo ahí, no se sabe todavía muy. Después, Marcelo Tinelli se hizo un nuevo tatuaje, ¿sabían eso? También, importantísimo, es una noticia de último momento. Sí. Tinelli se hizo otro tatuaje en la espalda. Que dice, chau Valdés. Un tatuaje en la espalda, impresionante el tatuaje que se hizo en la espalda, mucha polémica por eso. Si no fuera Tinelli, ¿a quién le importaría, no? A nadie. Ponele, que a una persona le hicieron otro tatuaje en la espalda. Yo qué quiero decir, vuelvo a Tinelli, él era amigo. Es como el Icardi. Ya lo va a cagar a pedo. ¿Lo va a cagar a pedo o no? Dígalo. Es como el Icardi de la farándula. De la farándula. Porque él le cagó la novia al amigo, al hijo de Ortega. Y está por cagarle la novia a otro. Pero que está muerto. Que encima está muerto. Claro. Qué loco, ¿no? Le gustan las novias de los amigos. ¿Usted es amigo de él? No, no, gracias a Dios no. Así que estoy bien resguardado, digamos. Bien, usted. ¿Quién quiere ser amigo de Tinelli acá? Nadie. ¿Quién tiene novia y quiere ser amigo de Tinelli? ¿Alguien? Nadie. No. Está bien. Igual hay gente así, que le gusta la novia de los amigos. Garchetti, diríamos. No sé, es como que los excita saber. No digo, los excita en el sentido adrenalínico, ¿no? ¿Y qué parte hay en las mujeres en todo esto? Esta es la parte que me gusta a mí. Porque, yo qué sé, ¿no? O sea, también la mujer creo que tiene parte en esto de pasar una cierta cabida al mejor amigo. ¿O no? O el hombre se confunde rápidamente. ¿Cómo es? O sea, a ver, explíqueme un poco. ¿La mujer se confunde rápidamente, dice usted, o el hombre? No, creo que, no sé, viste, es un tema para debatir, ¿no? Pero digo, debatámoslo, si no tenemos otra cosa que hacer. Bueno, creo que uno, por lo menos yo, no doy el segundo paso si no sé que hay agua en la pileta. ¿Qué dice usted? Yo me he tirado pileta seca varias veces. Ah, bueno, bueno. Pero bueno. Pero después, pero de los 20 para atrás. Ya después de los 20 uno ya empieza a tener cierta experiencia. Claro. Y, si, y empieza a saber por dónde puede nadar, cuándo son altas, aguas altas y aguas bajas. Después de los 20 uno ya pone el dedo gordo a ver que haya agua y según la temperatura del agua. Uno no se anda chamullando minas por la calle sin saber si. No sé si le pasa a ustedes, compañero, pero. Sí. No, a mí no me pasa. Marcelo, no. Usted que está soltero puede hablar. Sí, estoy soltero, pero bueno, me cuesta también ver a una chica en la calle y preguntarle, no sé, el nombre. ¿Qué le pregunta, Marcelo, a usted? Y yo le pregunto cómo está, cómo se encuentra. Pero así de la nada usted ve una chica en la parada del 65. Y... ponele, si estoy en la parada, sí. Me hago el dolor y le digo... ¿No sabéis hasta dónde va el 65? Y que me explique, que me vaya explicando. También te mire y te dice a Chacarita, Gil. No sé, qué feo. Qué feo que te digan eso, ¿no? Pongamos el ejemplo de Wanda Nara, que es un ejemplo, bueno, sí. No es muy copado, digamos. Pero ponele, ¿no? Yo me imagino poner Wanda Nara con Maxi López. Sí. Y que de repente Icardi se confunde con Wanda Nara. No, yo creo que viene por otro lado. Menos mal que se confunde. Yo imagino a Wanda Nara poniendo la factura, diciendo, vamos a tomar unos mates y acercándose, disculpen, voy a levantar el micrófono, apretando su pecho, diciendo que es una factura. ¿Entendés? Icardi loco. Y claro, ¿entendés? Claro. Ahí viene la parte esta que yo estaba hablando de las mujeres. ¿Usted las mujeres me odian a mí. En mi programa de los sábados me odian. ¿Usted quiere culpar a las mujeres? De la irresponsabilidad de Hugo Marcelo. No, cierto que hay una cierta responsabilidad de ambas partes. ¿Sí? Acá están levantando las manos una de las mujeres que tenemos. ¿Y a quién tenemos también? No sé si querés decir también quién está fuera de la mesa. Hoy tenemos público. Tenemos público. Tenemos a Ruth, a Daniel, a Malvina y tenemos en la operación técnica a Leo. Así que estamos rodeados de mujeres que nos hacen señas por lo que estamos contando. Pero yo quiero decir. Algunas levantan las manos, otras mejor. Ni hablan. No opinan. Pero es cierto que. O sea, siento como que hay una cierta responsabilidad. Que uno no se confunde porque sí. Pero bueno, es un tema a debatir. Yo lo que pienso que si. Que hace tanto que no te gusta la mujer de un amigo, que mejor. Que no tengo amigos. Claro, yo me quedé pensando. Hay gente desubicada. Porque. ¿Ves? Pero otra vez le estamos echando la culpa al chancho y no al que le da de comer. No, perdón. Yo dije gente desubicada. No hablé ni de hombres ni de mujeres. Gente desubicada. Digo, a veces uno tendría que. ¿Cómo explicarlo? Como correrse de esos lugares, ¿no? Si ves que te está pasando algo... Esto es como cuando querés ir al baño. Si ves que te está pasando algo, anda rápido. Claro. Yo. No, se ve que Icardi en este momento... O sea, es como que no pudo frenar, ¿no? Claro. Esta seducción salvaje que él tiene. Sí, por eso se enojó Daniel Osvaldo. ¿Viste que se enojó con él? Ay, ojo con Daniel Osvaldo que la rompió ayer. Por eso, pero estaba ahí Jimena Barón también. Dice, a ver si... Cuidado, ¿eh? Bueno, siga Marcelo con sus chilenos. Daniel Osvaldo la rompió y se sacó una foto en medio de la goleada. Sí, no le gustó nada al Vasco, ¿eh? No, no le gustó nada, pero esto no es trascendental. ¿Cómo ganó ayer? Gracias al plantel de Boca, fue impresionante. La verdad que 5-0 a Zamora. Tengo la remera puesta, ya no me la saco hasta mañana. Como el calzoncillo que hice, bueno, hace un par de días tampoco. Me dura un poco más. Pues lo doy vuelta. Lo doy vuelta, entonces. Aparte, es prestado el calzoncillo. Ah, mire usted. Claro, dice, yo le pregunté, ¿cómo va este calzoncillo? Lo amarillo para adelante, lo marrón para atrás. Bien. ¿Qué más tenemos de deporte? Porque el deporte no es solo Boca. El tenista me muestra un papel en blanco y me dice, esto tengo. Y mucho más. Claro. El tenista brasileño que perdió la final, el partido final, va, de la Davis, acá en la hermosa Tecnópolis, denunció al público argentino por decirle mono, anda a comer banana. Sí, por desacatado. Por desacatado, sí. Se enojó, pero bueno, dijo que igual no va a seguir porque esto le podría caber al argentino a una sanción por 6 meses, lo cual no dejaría jugar la semifinal de la Davis que se clasificó contra Croacia, ¿sí? Creo que era. Es correcto. Croacia, correcto. Bien. ¿Tenemos el segmento de Claudio? ¿Llegamos a ponerlo en esto? ¿O no? No, estamos con los deportes. Estoy equivocando. Contar lo más importante. Bueno. Mancuello. Extraño la voz de Claudio, por eso. Digo, es como que. Hola, Claudio. La extraño. Sí, yo extraño los diarios. Los diarios. La verdad que me siento muy perdido. La información. La bien. Tecnología. Pero esa voz de seductora de tipo de música, de, ¿no? De blues. Sí. Ahora nos va a contar una cosa, Claudio, sobre un recital que estuvo hace un tiempo. Es músico, Claudio, le digo para. Obviamente, es cantante, músico, de todo un poco. He pasado un tema que le he hecho en mi programa de los sábados. Mi programa, guau, ya lo voy a dar. Sí. No, el programa que comparto con mis compañeros. ¿Puedo ser tu amigo? De Juntos a la Par. He pasado un tema que y le he dicho que Claudio iba en su momento en la muestra. ¿Se acuerda de la muestra? Sí, sí. Vamos a volver con eso en cualquier momento. Bueno, les contaba que Mancuello, que fue elogiado por el Tata Martino diciendo que sería terrible no convocarlo, lo están cuidando y parece que este sábado no juega contra Unión. Vuelve Méndez, que después de la tragedia familiar que tuvo, volvería al primer equipo de Independiente. El resto de los jugadores serían los mismos que perdieron contra Belgrano de Córdoba. También en Racing tengo novedad. Coca va a esperar hasta último momento por Diego Milito. El delantero se recupera de un entorsis de tobillo y uno de garganta. También tengo novedades de Ferro. Ferro está consiguiendo dinero de una empresa privada que no vamos a revelar todavía para traer a la Pulga. Le falta ta. La Pulga Messi casi confirmó próximo jugador de Ferro junto con algunos amigos que juegan con él en el Barcelona. Ese jugador de PlayStation, ¿eh? Messi. Messi, exactamente. Así que se prepara Ferro. También tengo información de la selección. Dio la lista con algunas novedades el Tata Martino para jugar 2 partidos amistosos en la altura de Estados Unidos contra El Salvador y no sé qué otro equipo. ¿La lista es? La lista es la me misma. Gusta cuando lo mato y no tiene información. No, ¿cómo no? La lista es la misma que dio la última vez, pero sumó a 3 jugadores que no pensaban nadie que los iba a llamar, y los llamó. Y el lunes va a dar la lista de los 3 argentinos. Entre ellos tengo una primicia para darles. La semana que viene digan, sí, Daniel, usted dio la primicia. Uno de ellos es Gago. El otro, Maxi Rodríguez. El otro, Mancuello. Bueno, vamos. 3 mediocampistas. Veremos, el tiempo lo dirá. 3 mediocampistas son los que va a llamar el Tata Martino para este nuevo compromiso de la selección. Nos vamos con un temita musical y cuando volvemos tenemos a Manolo, noticias desde España. También tenemos Fidel Nadal por Máximo. No. ¿cómo querés que te lo diga? No me hagas gastar más saliva. ¿Cómo querés que te lo explique? Quiero que tus piernas reboten como pelota pique. ¿Cómo querés que te lo diga? Quiero estar en tu compañía. ¿Cómo querés que te lo exponga? Sí, por favor, ponele un poco de onda y no te escondas. Cuando vengo a cantar, no te escondas, porque te quiero ver bailar. No te escondas, porque te quiero ir cantar. No te escondas, escondas, escondas, escondas, escondas, y no te escondas. Cuando vengo a cantar, no te escondas, porque te quiero ver bailar. No te escondas, porque te quiero ir cantar. No te escondas, escondas, escondas, escondas, escondas. Si no quieren perder su salud, si no quieren perder su juventud, si no quieren desperdiciar su vida, hagan ahora como yo les diga. Si no quieren perder su salud, si no quieren perder su juventud, si no quieren desperdiciar su vida, hagan ahora como yo les diga. Dos para la izquierda, dos a la derecha. Muevo las manos, muevo las piernas. Dos para la izquierda, dos a la derecha. Muevo las manos, muevo la cabeza. Dos para este lado, dos para el otro lado. Muevo la mano, la cabeza y las piernas. Dos para este lado, dos para el otro lado. Muevo las manos, la cabeza y las piernas. ¿Cómo quieres que te lo diga? No me hagas gastar más saliva. ¿Cómo quieres que te lo explique? Quiero que tus piernas reboten como pelota pique. ¿Cómo quieres que te lo diga? Quiero estar en tu compañía. ¿Cómo quieres que te lo exponga? Sí, por favor, ponele un poco de onda y no te escondas. Cuando vengo a cantar, no te escondas, porque te quiero ver bailar. No te escondas, porque te quiero ver cantar. No te escondas, escondas, escondas, escondas, escondas. No te escondas. Cuando vengo a cantar, no te escondas, porque te quiero ver bailar. No te escondas, porque te quiero ver cantar. No te escondas, escondas, escondas, escondas, escondas. Si no quieren perder su salud, si no quieren perder su juventud, si no quieren desperdiciar su vida, hagan ahora como yo les diga. Si no quieren perder su salud, si no quieren perder su juventud, si no quieren desperdiciar. www.labemba.com.ar Radio Comunitaria. Y volvimos una tarde a este cuarto bloque. ¿Sabe qué? Este programa es auspiciado por el Hospital Nacional de Salud Mental y Adicciones, Exenareso. Si necesitas ayuda, puedes comunicarte con nosotros al 4305-0091 al 96. Hospital Nacional de Salud Mental y Adicciones. Manolo. Buenas tardes, Manolo. Buenas tardes, hombre. ¿Cómo le va, Manolo? Muy bien, muy bien, muy bien. Gracias por invitarme nuevamente. La verdad que es un placer tenerlo sentado en nuestra mesa. Muchas un hombre gracias, que viene... ¿En qué aerolíneas viene? Vengo en Austral. ¿En Austral? Yo pensé que me iba a decir en Iberia, pero claro, no existe más Iberia. No, no existe más. Además, qué pinta, ¿eh? Qué pinta que trajo hoy, ¿eh? ¿Viste cómo vino vestido? Sí, sí, sí. ¿Le queremos decir a la gente, a los oyentes, cómo vino vestido? Para que más o menos... Dígalo. Decilo, decilo. Te dejo vos. Vino con una camisa blanca, Versace, ¿no? Versace. Versace. Sí, un traje topo. ¿Sí? Mira, traje topo. El color es topo. ¿Lo conoce el traje, el color topo? Sí, sí, sí, ese colorito. Zapatos. ¿Y los zapatos de dónde los sacó Manolo? Los zapatos son suela Febo, son los zapatos antiguos que he tenido, los guardo hace rato, hace añazos que los tengo guardados. Siempre los he usado en el Británico para trabajar allí. Bueno, pero qué pinta, ¿eh? La verdad que se tenía que decir, disculpe. Bueno, gracias, gracias, le agradezco. Nuestro Manolo, hombre, mozo del bar Británico de Parque Lezama, nos va a dar una receta. ¿Qué nos trajo hoy? No, noticias, tengo una noticia que me he enterado porque a mí me gusta mucho la música de rock nacional. Sí. Y me he enterado que la señorita Fabiana Cantilo va a tocar próximamente aquí en Argentina, va a tocar a beneficio Solamente por un alimento no perecedero va a tocar. ¿Y sabemos dónde? Sabemos dónde, pero me había olvidado porque he perdido el diario en el viaje. Así que dormido y lo dejó en el asiento del sí, colectivo. Lo dejé en el asiento. Ah, no, del avión de Austral. Sí. Así que pero bueno, lo vamos a informar en los próximos programas. Va a tocar con todos sus músicos. Y bueno, evidentemente es una hermosa mujer y va a tocar. A usted le gusta, Fabián, porque ya no es la primera vez que hablamos del tema. Usted lo cachondea, podríamos decir. Sí. Lo dejo diciendo así. Tiene cara de brava, ¿eh? Sí. Fabi Cantilo, ¿eh? Sí, con ese lunar en la mejilla me parece que... Sí, es linda aparte. No nos importa si es brava, es linda. Es linda, claro. Bien. Sí, así es. Y bueno... ¿Qué más nos trajo, Manolo? Y bueno, nada, estamos muy bien allá en Madrid. Extraño mucho al británico, mucho a los muchachos que venían a tomar sus pingüinos. A propósito, acá tengo pingüinos, si quieren pingüinos, 25 pesos el pingüino. 25 pesos el pingüino para un pingüino, José, un pingüino. Me guarda uno, 25 Manolo. 25 pesos el 20, pingüino. Se lo pago ahora. Y como bien, los pingüinos bien, nos bien, vamos bien. Caminando hacia el otro hombre que no es ningún pingüino, el otro hombre que lo único que habla es de biografías. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo le va? Hoy traje la información de Fidel Nadal, así que empiezo ahora. Y bueno, empecemos. Bueno, nació en Buenos Aires en el año 1965. El 4 de octubre cumpliría 50 años. Mira, ¿nos invitará al cumpleaños? Y capaz que sí. Hoy sí, estuvimos como escuchando bastante Fidel Nadal, ¿no? Sí, sí. Su banda más conocida fue De Todos Tus Muertos y fue creada en los años 80. Y se desempeñaba como rey y... O sea, el estilo que tenía era de rey, más que nada. Claro. Y tenía fundamento Rastafari. Rastafari. Y bueno, la ideología de él, sostenida por Fidel, involucra la profundidad de la cultura Rastafari, iniciada en muchos países como Jamaica y Haití. Y en su música, y Fidel refleja como amor una forma de vida y de la realidad. Una de las inspiraciones, al igual que muchos grupos de reggae, de Bob Marley. Asimismo, son importantes del aporte y cultura afroargentina. Fidel Nadal es hijo de Enrique Nadal, un importante luchador por el reconocimiento de los derechos de la población raza negra argentina. Sus influencias principales son relacionadas con el reggae y los ritmos afroargentinos. Además de componer su música, Fidel participa activamente en sus proyectos musicales como músicos bandas de Argentina, como por ejemplo Dancing Mob, Damas Gratis y Mimi Maura. O sea, hizo temas con ambos, ¿no? Sí. Escúchame, Máximo, y discografía. ¿Podés contarme un poco la discografía de...? La discografía de él tiene bastante. Hizo muchos discos, ¿no? Del año 2000 tiene. ¿El primer disco sale en el año 2000? Sí, canta sobre discos, se llama El Año 2000. Después tenés Cabeza Negra en el año 2001. Como para un músico que tiene... ¿Cuántos discos aproximadamente? Y más o menos... ¿20? Sí, 18 sí. ¿18 discos? 18. Como que recién en el 2000 haya sacado casi uno por año, ¿no es cierto? Y cada año, 2006, 2007, sí, le saca cada una vez por año, sí. Muy importante. Bueno, decime, Cabeza Negra y... Y después de Repartición. Ese es el segundo disco. Claro, ese es el segundo disco. Sí. Y después de Repartición, 2001. Dios Todopoderoso, 2001 también. Brillando por Nebus, 2002. Dame una Alegría, 2003. Amalak, 2003. Vivo en Japón, 2003. Fuego Caliente, 2004. Negrosización, 2004. Puerta de Oro, 2004. Trabajo de Hormiga, 2005. Esto es muy importante el Trabajo de Hormiga. ¿Por qué? Y porque las hormigas veo que se comunica entre ellos, ¿no? Y se comunica entre ellos y son muy unidas y siempre van para el mismo lado el trabajo de hormiga. Y además dicen que no duermen, ¿eh? Las hormigas. ¿Sabes qué? Yo el otro día me preguntaba una cosa. Perdón, si sí, usted termina, sí, yo le cuento. No, por favor. Es que en esos programas de... así como este. Del National Geographic, que dice la hermosa vida del elefantito rosadito. O sea, porque el elefante es tierno. No se le ocurre a nadie hacer... vamos a hablar sobre la vida de las moscas verdes. Esas que se alimentan de caca todo el día. ¿Por qué nadie hace eso? A mí me gustaría saber si por qué la mosca come caca, que si sirve para algo una mosca. ¿A usted no? No. Es un insecto. Para pescar, me manda el otro. No, pero la mosca para pescar es otra cosa. Eso es un señuelo. No, yo estoy hablando... O sea, si quieren le explico. La mosca para pescar es como si fuera una mosca, sí, pero más grande, de colores, con... Claro, que... hilo, claro, todas esas cosas. Tan... Pero, ¿usted vio alguna vez? O sea, que usted piensa esas cosas en los tiempos libres, ¿no? Sí. Es interesante, sí, saber. Y usted sabe que las hormigas no duermen. Sí. O sea, no, eso me, bueno, fue una información así de pasadita. Pero digo, usted se puso a pensar... ¿por qué en National Geographic no claro, investigan sobre estas claro, cosas, sería, asquerosas de los insectos? No, asquerosas no. ¿Para qué sirve una mosca? O sea, a ver, te hacen un programa y medio, dos programas sobre las abejas, porque las abejas, porque te hacen uno sobre las mariposas. ¿Por qué no te hacen uno sobre las moscas o los gusanos? ¿Usted conoce las isocas? Lo maté. Es como un gusano. Es como un gusano que tiene cara de solcito de la bandera argentina. ¿Lo vio? Sí, es una persona muy, muy fantasiosa, parece, Dani Antagli. Esta es la parte creativa de él, ¿no? Claro. De un gusano puede llegar a ser un solcito, pues, ¿no? Pero no tiene a usted cara... le iba bien en actividades prácticas, todo lo que es así, ¿no? Sí. Pero tenía caracito de la bandera argentina. Y sirve para pescar también, además de comer la basura que uno desecha. Y la entierra, porque por ejemplo acá, porque pasa el basurero y la tira en la casa de otro. Pero en los lugares que no pasa el basurero, uno tiene un pozo en el fondo y tirar la basura y así se va reciclando la basura. ¿Sabía eso? No, bueno. Pero bueno, está bueno que lo informe. Claro, y bueno, y entre eso están las... Tendría que haber un segmento, ¿no? El programa de, ¿no? De hablar así de, de animales extraños y de moscas verdes y de todo esto que es tan interesante, arañas, ¿no? De las arañas también, claro, ¿no? Hay arañas, las arañas hacen danzas del amor, pero bueno, ya vamos a armar el bloque. Vámonos. Yo quiero saber cómo hago para matar las cucarachitas chiquititas que están invadiendo la cocina. Está bien. Eso también estaría bueno, porque eso es práctico, a la gente le sirve, al oyente sí, le sirve, porque es una... ¿no? ¿Por qué quiere matarlas? Y porque están llenando la cena. Sí. Un poco más, abren la bolsa de harina. Entre ellas son dueñas de hacer lo que ellas quieren, ¿eh? Bueno, están invadiendo y estaría bueno tirar como un dato cómo se puede hacer algo así medio, viste cómo somos nosotros los porteños, que siempre tenemos un, ¿no? Yo sé cómo matar ahí está, rata. Ahí está, ¿ves? Matar rata. Como la sal para la babosa, ¿viste? Pone claro, babosa, no hace nada, pero la gente quiere matarla. Las mata, ¿eh? Yo sé cómo matar ratas así, ecológicamente, y donde nadie puede comer un niño que use, por ejemplo. Mire que después tenemos problemas con la gente de Facebook que baja, que no mates a ratas. Claro, estos insectos asquerosos, porque bueno. Bueno, usted pone azúcar mezclado con yeso en un plato, ¿sí? Sí. Bastante azúcar y yeso. Y se lo pone ahí, viene la rata, eso no es tóxico, nada. Y después le doy un palazo. La rata lo come. Cuando le entra al estómago, con los jugos gástricos, ¿ah, el no? yeso se endurece y... Te llega a escuchar a mi hermana y te mata. Mi hermana hace esas típicas mujeres que matás un, no sé, estás así, te aparece una cucaracha, la apretás así, te hace, ¡no, no la maté! ¡No la maté! ¿Viste? Tarde. Sí, ya está. Bueno, vámonos a un temita musical y con esto nos estaríamos ¿yendo? Relajando para la despedida a todo trapo. Chicas tan calientes, están en la pista apretando los dientes. se han producido, vestido y se han maquillado. Antes de salir ningún detalle han descuidado. Ponete las Air Force de colores, tu bermuda mejor, la remera del club de tus amores. Esta noche somos cantores, nos esperan micrófonos y amplificadores. Mira Fidel, ella está ahí, en primera fila esperando por ti. Escucha Fabio, ella está allá, en primera fila nunca se marchará. La tengo que mirar, su brillo me atención llamó. A una linda chica nunca le diré que no. No pasó ni un minuto y ya se me acercó. Le di mi celular, en MySpace comentó. Checando el Facebook, ella me agregó. Ahí es donde todo comenzó. Mira su mirada, a mí no se me borró. Y su aroma a mí me cautivó. Empecemos a grabar que me agarró el berretín. Pongamos unas voces arriba del ritmo. Son las 8:30, tenemos hasta las 9. Apúrate que llueve, quiero ver cómo se mueven. Veamos cómo pega en la pista. Pongámosle a este tema la picadura de avispa. Miremos en el boliche cómo pega. FM La Bemba 91.3. Sí, sí, sí, bailando con Vilma Palma. Nos estamos despidiendo hasta el jueves que viene. Queremos mandarle saludos a Alicia, que nos estará escuchando. Compañero, amigo, Manolo. Muchas gracias por haberme invitado. Muchísimas gracias. La próxima será. Señor, mi segundo. Mi tercero. Dije de chuparme las medias. Yo me voy contento de este programa. Gracias por invitarme nuevamente. Y la verdad que este tema me encanta, el tema de Vilma Palma. Es como que yo los viernes a la noche, en su, ¿no? Cuando era más joven. Era como de fiesta, ¿viste? Vos escuchabas Vilma Palma y es como que te ibas allá arriba. Allá cuando usted era muy joven y se tiraba las piletas aunque no tuvieran agua. Seguro. Seguro. Marcelo. Bueno, yo me despido hasta la semana que viene. Le quiero mandar un saludo muy grande a mi viejita, Mari. Y bueno, ahora voy para llama. Bueno, yo mando saludos a mi madre, a mi hermano y a todos mis familiares. Muchas gracias por todo. Vamos, Máximo, que usted puede. La semana que viene ya tenemos pensado. Vamos, Máximo, todavía. ¿De quién vamos a hablar? Y vamos a hablar, no sé, de Lil Indio Solari, puede ser. Por ejemplo. Solista, ¿no? Bueno, vamos con eso. Yo le quiero mandar un saludo a Sergio, un saludo a todos los que me conocen. No, ese no. No, ese tampoco. Y también vamos a hablar de mitos, ¿no? Y lo pueden poner en el Facebook, o sea, algunos mitos que. ¿O no, Dani? Sí, sí, sí. Puede escribirnos. Como para preparar el programa para el próximo, ¿no? Yo no sé si va a estar, pero para ustedes, para tener información de mitos, ¿no? Así como el diente de ajo para las caries. Sí, y otros más para los parásitos. También, y otros más. Así que si quieren aportar información, sí. ¿Dónde lo pueden poner? En Habemos Radio 01, el del loguito verde. Ahí nos pone su mito y nosotros lo vamos a tratar de descular. ¿Sí? Nos vemos la semana que viene. Un abrazo, un beso en la mejilla y nos vimos. Viste en la parte de atrás. Si te da igual, te agarra mi frac. Y esta noche muy simple dice que no. FM 91.3 La Bemba. Una radio con memoria.